tienes y serás patrón y no te sorprendes. Nunca has de cagar y creas un nuevo mundo que no es lo mismo. Hoy como siempre, carne inmunda. Hoy como siempre, carne inmunda. ¡Cerdos! ¡Ay, ay!